Rápido. El otro día, en el fin de semana, ¿no? Porque ahora se viene el cabildo abierto Patria o Buitres. Y como dijo la doctora Carrió hoy a la mañana, yo creo que hay muchos que les encanta, digamos, ese caramelito. Les encanta. Es más, yo creo que se viene el Buitre, decime qué se siente. Porque parece que es para mañana el asunto este del cabildo abierto contra los buitres. Acá en Avenida de Mayo. Para variar. Enfrente de el Banco Nación lo van a hacer. Juego 10 a 1. Juego 10 a 1 que se viene un buitre, decime qué se siente. Eso te lo dejo ahí arrinconadito. Pero además, digo, ¿qué sería del pensamiento presidencial sin las conspiraciones, no? Si pudiéramos abstraernos y pensar por un momento en la mente de la presidente vacía de conspiraciones, que obviamente luego tienen un resultado en las decisiones que toma para el país, porque todas sus dos presidencias, desde el principio al final, han estado plagadas de la creencia en conspiraciones. Empezó, como no podía ser de otra manera, la primera en 2007, ¿se acuerdan? A los 10 días que lo agarraron al gordo Aznorín y Wilson con la valija, y la presidente se subió a un banquito y acusó a Estados Unidos de una conspiración mundial, de mandar a un espía norteamericano con una valija para que lo descubrieran a propósito. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Después vinieron porque las quiero decir en orden. Después vino el campo, en combinación con los medios. Y ahí, como una subconspiración, surgió Clarín barra corporaciones. Bueno, lo que se derivó de todo eso, si me quedo a enumerarlo, nos quedamos hasta las 11 de la noche acá. Después vino, como consecuencia de eso, la conspiración judicial. Especialmente cuando la Cámara Federal declaró inconstitucional la ley de medios, que había sido también dictada como consecuencia de la creencia en la conspiración de los medios y del campo. Como consecuencia de la conspiración judicial vino el megaproyecto de las cámaras de casación entre la Corte y las cámaras federales, la limitación de las medidas cautelares y la elección popular de los jueces, que la justicia se la declaró inconstitucional. Peor todavía, entonces vino Justicia Legítima y Gils Carbó y la Cámpora adentro de la justicia. Y ahora vinieron los buitres. O sea, es todo una concatenación de conspiraciones. Entonces yo el otro día, el fin de semana, me preguntaba qué sería, ¿no?, de una imagen de la mente presidencial sin conspiraciones.